sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Convulsionado el centro pergaminense, más precisamente en la comisaría primera, donde se dio un motín. Una pelea entre reclusos que terminó con la quema de colchones e inmediatamente la agresión y lesión sobre el guardia de la policía de la provincia. No se sabe muy bien las causas, se produce un incendio. De los 19 detenidos, 7 fallecieron. Sigue la conmoción en la puerta de la comisaría primera. Algunos familiares ya saben que sus hijos o sus hermanos están fallecidos. Había superpoblación, más de 19 personas en un lugar donde no aceptaba más de 10. Cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la Comisión Provincial por la Memoria volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Esto forma parte de un extracto del documento emitido precisamente del comunicado por la Comisión Provincial por la Memoria a raíz de lo que fue el día jueves la tragedia de la comisaría de Pergamino, la muerte de 7 jóvenes que se encontraban detenidos en una comisaría. Pero bueno, para conversar un poco más sobre esto, estamos ahora en comunicación telefónica con Roberto Cipriano García, bueno, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos un poco los detalles, si se quiere, de lo que ocurre en Pergamino el día jueves. Hoy en algunos medios, que ustedes también, de hecho, en el comunicado apuntan eso, en algunos medios, inclusive en el diario Clarín, el responsable de la tragedia es un pibe de 24 años que se llama Noni. El responsable no es el Estado provincial, sino que el protagonista principal está siendo un pibe que ingresó unas horas antes y que termina siendo el responsable de lo que termina ocurriendo. ¿Esto puede ser así? No, bueno, justamente por eso lo señalábamos en el comunicado rápidamente y ubicábamos que la responsabilidad es la del Estado, digamos, ¿no? Porque, el intento de culpar a los pibes que estaban allí detenidos, de culpar a las víctimas, digamos, es lo peor que podemos hacer para efectivamente saber la verdad de lo que pasó y tratar de resolver estas situaciones para que no vuelvan a repetirse, ¿no? Porque cuando uno ve una masacre semejante de 7 pibes jóvenes que mueren bajo custodia del Estado, uno dice, bueno, ¿estaban ahí porque querían? No, estaban ahí por disposición judicial, es decir, el Estado había decidido detenerlos en función de ciertos delitos que se le imputaban, muchos de ellos con delitos de pequeños delitos, de pequeñas penas, ¿no? Entonces, bueno, decir que alguien fue el responsable de los que estaban así detenidos es una falacia y es tratar de construir impunidad. Nosotros estamos muy seguros de que el responsable es el Estado, porque no solo hay una serie de condiciones que se vienen denunciando, que los funcionarios conocen, que la policía conoce, en cuanto a que esto podía pasar, porque la verdad que se alojan en los calabozos de las comisarías personas como animales, en espacios muy chicos, sin ventilación, con instalaciones eléctricas muy precarias, sin agua, ¿no es cierto?, todo el tiempo encerrados, hay un deterioro en la subjetividad de esas personas, ¿no es cierto? Se generan diferentes, por supuesto, situaciones o problemas o dificultades en la convivencia de alguien que está 24 horas encerrada con 5, 6, 10 personas más en un espacio reducido. Entonces, hay toda una situación. Primero, que la condición estructural en la que están estas personas provoca, digamos, esta y múltiples situaciones gravosas, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto se sabe, las autoridades lo saben, digamos, están diseñando una política criminal que encarcela cada vez más personas, no hay lugar donde meterlo, el sistema penal está colapsado, las comisarías están colapsados. La verdad es que veníamos advirtiéndolo porque era previsible que esto pase, como es previsible que vaya a pasar en cualquier cárcel en cualquier momento, digamos, porque también las cárceles están sobrepobladas. Claro. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos en la cárcel de San Nicolás también, una cárcel construida para 300 personas que aloja 800. Entonces, cuando uno ve los espacios... Casi el triple. ¿Cómo? Casi el triple. Claro, cuando vos ves una celda de 2x3, que para una persona, digamos, conforme a todos los estándares internacionales, que hay 4 conviviendo las 24 horas con un régimen de aislamiento extremo. Y bueno, y sí, claro, después te encontrás a todos los pibes con heridas con posta de goma por la represión, ¿no es cierto?, de los agentes, porque se generan problemas de convivencia. Bueno, lo que estamos haciendo es alimentar todas estas situaciones problemáticas, y el sistema penal, digamos, está sirviendo para eso, ¿no es cierto? Son depósitos de personas donde se las tira, digamos, y pensar que eso, tanto en las comisarías como en las cárceles, va a ser un lugar que sirva para resocializar a la persona, para reinsertarla, porque eso es una quimera, es algo que no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad estatal muy clara. No solo el haber generado las condiciones, sino que habrá que ver qué resultados aborda nos da la investigación, pero cuanto menos por lo que venimos viendo en la investigación, no se hicieron las medidas necesarias para tratar de evitar que esto ocurra, ¿no? Roberto, con respecto a la, ya que hablas de la investigación que empezaron a hacer desde la comisión, ¿qué es lo que están viendo? A ver, porque ahí está la versión esta de que el culpable de todo es este chico Noni, que, bueno, por peleas o porque quería que le mantuvieran abierto el pabellón. También hay familiares que hablan de que... Fueron advertidos por, digamos, los que tenían celular y estaban adentro, que le mandaban a sus familiares que la policía nos va a matar, que incluso que algunos aparecieron con algunos puntazos. ¿Ustedes qué han podido determinar? Mirá, ¿qué es lo que están viendo? Sí. No, pues eso es un poco prematuro por ahí para cosas muy finas, porque recién hoy incluso se está terminando de hacer las autopsias de los cuerpos, ¿no? Si ayer se hicieron cuatro autopsias, hoy se están haciendo las otras tres. Se hizo ya una pericia de levantamiento de rastro, pero todavía hay un montón de pruebas que no ha sido colectada y que está en trámite de colectarse para la causa. Nosotros, insisto, uno puede llevarlo al detalle, ¿no es cierto? Bueno, uno que entró, que se peleó, que porque quería... Ahora, el problema no es el que alguien haya querido ocasionar un problema, digamos. Y en todo caso, si fue así, que una persona quiere ocasionar un problema, yo dudo, yo creo que hay otras cuestiones que no las puedo afirmar todavía por cómo está la investigación, pero yo creo que la responsabilidad está en haber prevenido esa situación, digamos. Sí, sí. Pero hay policías que están ahí al lado. ¿La comisaría tiene algún antecedente? En esto no que recuerde. No, obviamente no en incendios, pero sí en cuestiones de abuso, maltratos. Mira, no, la verdad es que no, todavía en ese sentido no hemos encontrado ningún antecedente, pero los antecedentes están. Cuando vos ves las condiciones en las que están, esos son tratos inhumanos, y siempre hay situaciones en las comisarías, ¿no es cierto?, en un lugar tan chico, con tanta gente, de abusos, de corruptelas, de plata que hay que pagar, porque a pesar de que sea un lugar terrible, muchos de los detenidos quieren quedarse así porque están cerca de su casa, digamos. O sea, los 7 detenidos que murieron son de Pergamino, entonces por supuesto querrían estar ahí para que su familia pudiera verlos y no estar en una cárcel de Junín o San Nicolás, que porque la familia no pueden ir. Entonces, bueno, el sistema es muy perverso y va generando, digamos, que las personas terminen aceptando condiciones que son inaceptables, ¿no? Roberto, una consulta. Federico Chechere te saluda. Buenos días. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Bien. Antes, cuando presentábamos el programa hoy a la mañana temprano, hacíamos mención que íbamos a dialogar con vos sobre este tema y comentábamos que, sin querer salvar la diferencia entre un lugar y otro, pero que alguna de estas situaciones... En una cárcel se puede justificar porque hay un montón de agentes de servicio penitenciario. Hay un montón de agentes penitenciarios, hay un montón de presos, superpobladas las cárceles, obviamente. Pero en una comisaría donde trabajan 30 tipos y tienen 10 tipos presos, parece insólito. Más cuando el Estado tiene que garantizar al detenido, digamos, el detenido está bajo la custodia del Estado. Entonces parece como insólito que estas cosas sucedan. Es como en una familia grande, una comisaría. Sí, bueno, por supuesto que exacto. La reducción de la escala te permite tomar medidas de prevención, te permite evitar mucho antes los problemas que va a haber. Se te tiene que escapar por todos lados para que esto suceda. Exactamente, porque vos estás viendo cuáles son los problemas, que entre dos personas están discutiendo, que se llevan mal, pero bueno, como ha pasado en otras oportunidades también, muchas veces estos sucesos, y habrá que indagar acá si no tiene algo que ver esto, muchas veces también tiene que ver con cuestiones internas de la fuerza, con peleas entre ellos, con gente que no hace lo que tiene que hacer, con empleados que no hacen lo que tienen que hacer, porque si se ocasiona un quilombo... perjudica, ¿no es cierto?, al responsable. Es decir, hay como varias cosas que va a haber que tener en cuenta y que hay que mirar finito en el marco de la causa, pero yo creo que hay más elementos de los que se están planteando. Bueno, había que ver los bomberos cuando llegaron, si esos candados efectivamente estaban abiertos o no, si habían intentado sacarlos, cuáles eran los elementos de prevención que había. Yo recuerdo en otra oportunidad en una comisaría donde había, digamos, dentro de las víctimas un par de agentes policiales gravemente quemados que habían intentado rescatar a las personas, ¿no? Bueno, en este caso no hay ningún agente con ninguna herida, digamos, por haber intentado ningún rescate. Digo, no es que uno dice, bueno, tenía que haber intentado abrir el candado. Mínimo, digamos, uno que otro quemado intentando. Claro, algo, digo, bueno, no hay nada de eso. Bueno, que es grotesco también, ¿no? Porque, digo, ¿y cuál es el rol del juez en este caso, en el juez que intervenga en este caso? Y bueno, hay una responsabilidad importantísima a los jueces. Primero porque los jueces tienen que controlar las condiciones de detención de estas personas allí en las comisarías, y es el que tiene que adoptar las medidas para resolver eso, ¿no? Para que esas medidas cesen. Por eso el Poder Judicial muchas veces mira para el costado, es el juez el que decide que la persona esté ahí. Quien es responsable de haber alojado a esas personas en ese lugar son los jueces, a cuya disposición se encontraban esas personas. Así que esto es algo que también hay que plantear, digamos, ¿no? Bueno. Porque con esto que estamos contando en miniatura, que vendría a ser lo que sucedió, lo que sucede actualmente en una cárcel pequeña, en una comisaría pequeña de una ciudad como Pergamino, ustedes en el documento que presentaron, en el informe que presentaron, esta crítica muy grande al Estado Provincial, hablan de, si no me equivoco, 1,000 y pico de camastros. 1,060 camastros ante 3,000 detenidos. 3,000 detenidos. Sí. Una locura, ¿no es cierto? No, es una locura total, pero vos tenés comisarías que además tienen el 500% de sobrepoblación, digamos, ¿no? El 600% de sobrepoblación, digamos. Son lugares, además... Te vas generando conflicto también por el colchón. En algún momento... Sin duda. No, en algún momento había habido una, no recuerdo si era una orden de la Corte, pero en la gobernación de Scioli, que se habían ordenado cerrar muchos de estos porque las condiciones no eran las adecuadas, que después en algún momento el propio Scioli creo que fue el que dio marcha atrás. Esto, a ver, habiendo habido una, digamos, un llamado de atención de la Corte Suprema de la provincia, ¿no se deberían volver a tomar esas medidas? Sí, un llamado de atención de la provincia y también de la Comisión Interamericana, porque cuando Scioli, durante la gestión de Scioli, se llega más o menos al menor número de personas detenidas en comisarías de los últimos años, que fueron 850 personas aproximadamente, y ahí deciden clausurar calabozos y durante unos meses se mantuvo ese número bastante estable. Bueno, al asumir después la gestión Granados, esto vuelve a crecer, digamos. Granado levanta clausuras de comisarías y vuelve a alojar personas. Esto fue un vaivén de la política justamente criminal en la época de Scioli. Pero el problema es que el sistema penal, criminal, la política criminal, está pensada solo en clave de prisionizar a los sectores pobres de la población. Es decir, la seguridad se entiende desde el punto de vista de las autoridades, de una parte de la sociedad, que está dada por mayor cantidad de policías en la calle y mayor prisionización de estos sectores pobres. Entonces, exacto, hay una maquinaria de detener con una policía que regula el delito en el territorio, que detiene personas que captan allanamientos ilegales, ¿no es cierto?, porque se meten en las casas, que como regula la lucha entre las bandas, que cuando hay una banda que está enfrentada al policía de la zona, detienen a las integrantes de esa banda o le arman una causa. Esto está generando un flujo de detenciones que el sistema no puede contener, ya no puede alojar, digamos. Claro. Vos tenés en el sistema penitenciario la misma ecuación, digamos. Tenés cerca de 20,000 plazas y tenés casi 38,000 personas. Entonces, lo que decimos, y cuando vos vas a ver las causas de quiénes son los que están detenidos, tenés personas con tentativas de robo, con encubrimiento, con delitos muy pequeños, que como tienen algún antecedente, no son excarcelados. Claro. Entonces, bueno, como chorizos dictan las prisiones preventivas, digamos, ¿no es cierto? No se respeta el principio constitucional de inocencia, y bueno, y esto lo que está generando es un colapso, donde ¿qué dicen los jueces? Yo no voy a dejar en libertad a nadie porque después me... vienen contra mí, ¿no es cierto? La policía, por supuesto, pareciera que es mejor y que mejores resultados obtiene si detiene cada vez más. Entonces, bueno, hay una perversión en el funcionamiento del sistema, estamos alimentando un sistema que lo único que va a lograr es generar situaciones como esta y no resolver el problema de la seguridad, además, porque seguimos con los mismos índices de inseguridad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con otros factores. Tiene además todos los condimentos de los que siempre hablamos o de los que siempre denuncia la comisión. Eran pibes jóvenes, pibes pobres, el estado de los colchones, el material de los colchones, repite también el estado y el material de lo que pasó en la cárcel de Magdalena. Digamos, no hubo, lamentablemente no tiene nada de novedoso, si se quiere. Por eso me parece también interesante el planteo que hacen desde la comisión de lo que en realidad está en crisis son los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Sí, porque además es eso, ¿viste? Esto lo sabemos todos, ¿eh? Puede no saberlo algún vecino que no está muy en el tema, pero todos los funcionarios sacaron nuestras áreas, todos los jueces, todos sabemos que esto iba a pasar y que esto va a seguir pasando, porque claro, no es que con este hecho se termina, digamos, la posibilidad de que se reitere. No, al contrario. Hay una responsabilidad muy clara de los funcionarios. Y vos sabés que tenés un problema en el área de tu competencia y no haces nada para resolverlo, para anticiparte, para prevenir esas situaciones, donde lo más importante para cualquier funcionario público debería ser cuidar la vida de las personas o que tiene a su cargo, de las personas a las que van destinados los programas sobre las que esa área trabaja. Si eso no es una perspectiva que se tenga en cuenta, entonces tenemos un problema en cómo vamos construyendo las políticas públicas y qué valor le damos a la vida, porque el punto es este, digamos, ¿no? Para mucha gente, que estos pibes se mueran, está bien, cuanto más se mueren mejor, hay que matarlos a todos. Entonces eso va construyendo, ¿no es cierto?, una opinión de un sector de la sociedad que los funcionarios muchas veces toman para justificar sus actos, que nos van llevando a un punto en nuestra sociedad, por lo menos, de empezar a justificar estas atrocidades, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Roberto, como siempre, un gusto conversar con vos y bueno, estaremos atentos también a lo que ocurra y gracias también por atendernos. Sabemos que estuvieron trabajando hasta tarde ayer, así que gracias por eso. Sí, por ahí no hay cosas en relación a causa, detalles. Está en una etapa muy delicada en la instrucción y la recolección de pruebas, por eso hay cosas que tampoco se pueden comentar, pero en unos días seguramente vamos a tener también más elementos consolidados en la causa y vamos a poder aportar algunas precisiones más. Yo creo que absolutamente la responsabilidad de lo que pasó no es de un pibe que provocó una pelea, sino que acá hay otros elementos que venimos vislumbrando que se iban a responsabilizar a los funcionarios que estaban a cargo de la dependencia, pero también a la política criminal en general de la provincia. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pensaba en estos días una de las cosas que se leyó, sobre todo con respuestas de docentes a los voluntarios, ¿no? Decir, bueno, tenés que hacer esto, otro. Y una de las cosas que se marcaba era la de la responsabilidad civil. Si a un chico en una escuela le pasa algo porque se pelea con otro chico y el otro chico le saca un ojo o porque se cae por la escalera de la escuela y tiene una cosa, el docente a cargo y el director de la escuela van a tener unos cuantos problemas. Pareciera que en estos casos no pasa lo mismo, ¿no? Porque en este caso también es lo mismo, lo decía recién Cipriano, la autoridad a cargo de la comisaría y el juez a cargo, digamos, que dispuso que estos chicos estuvieran alojados allí, deberían ser responsables y deberían ser quienes estén dando respuesta hoy ante los familiares y ante la sociedad de por qué tenemos 7 personas muertas, en vez de estar viendo si fue Noni o fue el Chiqui o lo que fuera, y también pensando en que no vuelva a ocurrir.